metemos en la primera entrevista del programa de hoy. Vamos a convocar nuevamente a compañeros del Observatorio Petrolero Sur, porque ellos nos ayudan a entender la gravedad de los asuntos de la contaminación cuando hay, digamos, derrames. Queremos saber lo que pasó en este caso y por eso vamos a recibir a Martín Álvarez Mulali. Él es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Charlamos hace un tiempo con él para hablar justamente de los derrames en Vaca Muerta. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. Hola, buenas noches, Fernández. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, muy bien. Contanos qué fue lo que pasó, qué se derramó, dónde, qué tan grave es. Mira, fue un doble evento. El primero ocurrió el sábado pasado a las 10:30 de la mañana. Fue una nueva surgencia, esta vez en la provincia de Río Negro, en la localidad de Allen. Es un área que se llama Estación Fernández Oro, la opera la empresa YPF, y queda en una zona que es extremadamente sensible porque ahí se concentra la producción de peras y manzanas más importante del Alto Valle. Uh-huh. Para que te des una idea, Allen es la capital de la pera, digamos, ahí se hace la fiesta nacional de la pera. Y en la ciudad muy cercana se hace la fiesta nacional de la manzana. Acá se concentra más o menos el 80% de la producción de fruta de pepita nacional. Uh-huh. Eso fue la primera surgencia, fue el día sábado, fueron unas horas, y ya para la tarde, tanto los voceros oficiales, que en este caso fue el gobernador Alberto Melechignec, la secretaria de Ambiente Dina Migani y el secretario de Energía Sebastián Caldiero, junto con la empresa salieron a manifestar que estaba controlado, que fue una surgencia que no contaminó ningún recurso hídrico y que muy prontamente iba a estar solucionado. Tal es así que hasta la Secretaría de Ambiente se animó a decir que es muy probable que no sea necesario hacer ninguna sanción a la empresa porque había resuelto la situación muy rápido. Uh-huh. El día domingo, al otro día, unas pocas horas después, hubo una nueva surgencia y esta vez fue un poco más grande en el mismo pozo que en teoría estaba controlado. Esa surgencia sí llegó al recurso hídrico, que de todas maneras ese mismo domingo fue negado tanto por los voceros oficiales como por la empresa. Uh-huh. Nosotros el día lunes pudimos ingresar a la zona con un dron y de ahí queda bien en manifiesto cómo se está trabajando en el derrame en un curso de agua que desemboca ahí a pocos metros en el río Negro. Uh-huh. Ya la Asamblea Permanente de Comahue con el Agua había hecho tomas de fotografías desde tierra y también había manifestado que se había llegado, digamos, con el derrame a ese curso de agua. Uh-huh. La situación es esa, realmente está generando mucha preocupación cómo se tornan en recurrentes cada vez más los accidentes y sobre todo, digamos, esta falta de control y de previsión que se está teniendo por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Todavía no hay ninguna información oficial sobre los estudios de laboratorio. Recordemos que las urgencias, creo que esto ya lo hablamos con ustedes, pero siempre es bueno recordarlo, las urgencias se produce cuando la presión interior es superior a la opresión que se está haciendo desde superficie. Entonces, claro. En el caso de Bandurria, que fue el derrame anterior, fue en el proceso de perforación. En el caso este de Allen, era en el proceso de fractura. Estaba operando la empresa Waterford si ocurrió esto. Eso puede ser por falta de control de lodos, algún descuido o la falla de algunas de las válvulas o algún material. Esta presión, digamos, genera que el derrame al producirse venga con lo que se estaba inyectando, que es esta sopa que le dicen dentro de la industria, que es agua, millones de litros de agua, miles de litros de químicos y toneladas de arena silicia. Y a esto hay que sumarle, cuando se producen estos derrames, lo que venga como sustancia del mismo interior, que son las sustancias que están atrapadas en el subsuelo y que hay que verificar qué salió. Pero hay algunas de esas sustancias que son bastante alarmantes, como los metales pesados o el material radioactivo natural, por ejemplo. Hay que determinarlo en laboratorio, qué es lo que trajo el derrame. ¿Este lugar donde ocurrieron estos incidentes, estas urgencias, opera con la técnica del fracking o con técnicas más tradicionales? No, esto es todo fracking. Esto es todo fracking. Sí. O sea que lo que, digamos, ustedes, entre otros y otras, han anunciado desde hace años, digamos, cuando el fracking todavía no estaba operativo, por decirlo de algún modo, como mecanismo en la Argentina, hoy se da cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Exacto, y se va a seguir dando con mayor frecuencia porque el nivel de paso a masivo de los pilotos existentes dentro de Vaca Muerta se va a profundizar, es decir, entonces a medida que vos tengas más equipos trabajando y sea más intensiva la explotación, vas a tener más accidentes, es inherente. Lo único que falta, de todo lo que anunciaron, y toco madera en este mismo momento, son los movimientos telúricos que se han registrado en otras partes del mundo como antecedente, ¿no?, del funcionamiento del fracking. Bueno, aquí tuvimos uno en la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que no lo podemos atribuir a eso. No, pero sí, acá está ocurriendo. Mirá, Neuquén es un zambódromo, en palabras hasta de un mismo geólogo que trabaja con YPF. Neuquén es una zona de sismicidad baja a moderada, es decir, vos tenés sismos que son de entre 2 y 4 grados permanentes. Eso hace que no se sientan en superficie, se sienten a veces en algunas localidades, muy rara vez. Bueno, el de Buenos Aires fue en 3, ¿no? 3, si no me equivoco. 3.8 creo que fue. Claro. O sea, estaría dentro de la medida de lo que vos decís que ocurre cotidianamente en Neuquén. Claro, sí. Inclusive si uno va a la información de sísmica, va a encontrarse que toda una franja que se ve afectada indirectamente por la placa Pacífico, los movimientos que se generan arriba en la placa Pacífico, acá llegan de manera suave y que eso hace que haya un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el fracking puntualmente? Es decir, el fracking no te genera el sismo, pero sí te lo potencia. Entonces ya estamos teniendo graves problemas en las zonas de extracción, sobre todo en los pueblos aledaños. Ahora hay una localidad donde los vecinos se están quejando permanentemente, que es Sausal Bonito. Sausal Bonito es una localidad que no tenía sismicidad fuerte y hoy lo está sintiendo mucho. Tal es el tema que se le está quebrando y se le están fisurando las casas a los vecinos, porque no estaban preparadas para esos movimientos. Entonces, ¿cuál es la asociación con el fracking? Es decir, el movimiento sísmico puede ser natural, inclusive puede ser generado en subsuelo a muchos kilómetros, pero vos, muy cercano a la superficie, ya en los 3.000, 3.500 metros, le estás inyectando millones de litros. Recordemos que un pozo lleva 30, 35 millones de litros de agua, miles de químicos y una tonelada y media de arena silicia. Eso es lo que se inyecta por pozo, en cada proceso. Cada vez que que de lo que se extrae, que es el agua de retorno, se recupera muy poquito de eso para reutilización, y la gran mayoría de eso se inyecta nuevamente al subsuelo en pozos viejos. ¿Por qué se hace eso? Porque no quieren llevarlo a empresas de tratamiento para que ese agua no, o ese líquido ese, que está obviamente con todas sustancias también que vienen del interior de la tierra, sea tratado. Uh-huh. Como es costoso tratarlo, lo inyectan de nuevo en pozos viejos. Entonces vos tenés en esa parte un cambio del subsuelo, y le estás inyectando tanta cantidad que todo eso va a algún lado, va. Claro. Y algunas consecuencias genera. Entonces, estos micro sismos que antes eran imperceptibles, ahora se comenzaron a percibir, inclusive comenzaron a afectar y a quebrarse las viviendas de los vecinos. Eso se da muy cerquita. Sauzal Bonito está a menos de 5 kilómetros de Fortín de Piedra, que es el área de Techín, que es el área que en menos de un año, con la perforación y cómo se llevó adelante la actividad, ya genera el 20% del gas no convencional a nivel nacional. Uh-huh. O sea, es impresionante la cantidad de gas que sacaron en tan solo 2 años. Claro, claro. Estamos charlando con Martín Álvarez Mulalí, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur. ¿Vos vivís en Neuquén? No, yo vivo en Roca. En Roca. En Quiquemenuco, sí. Muy cercano a Ayer. ¿Y vas a comprar manzanas? Digo, ahora, a partir de lo que pasó. ¿O ya desde antes por los agrotóxicos no comprabas? Mirá, no, nosotros vivimos en una zona de producción, de hecho hay mucha producción orgánica también. Claramente ese es un problema muy grave. De hecho, hoy se está afectando de una manera gravísima a la fruticultura, no solo porque generaste una actividad económica que te va con una tendencia a lo que se llama la enfermedad holandesa, es decir, una hegemonía de una actividad que va en detrimento de otras, sino que además vos estás atentando contra tierras y territorio, digamos, que bajo regadío, que lleva 100 años de acumulado de riqueza de la tierra, digamos, a medida que tenemos un sistema de riego troncal y un sistema de riego secundario muy importante, y esas tierras son tierras productivas muy ricas. Hoy son arrasadas, se le echa mucha calcárea encima, digamos, cuando llega la petrolera para instalar los pozos, y esas tierras no se van a recuperar más. El día que la petrolera se vaya, va a quedar un desierto. Son 100 años acumulados que hay ahí de riqueza de tierra que se está poniendo en juego. Además de eso, las torres y toda la actividad que está en el medio de las chacras hoy, por la noche vos tenés, por la noche y durante el día, ¿no? Están todo el tiempo. Pero vos tenés un cambio en el ecosistema producto de el polvillo que se genera por toda la circulación de camiones, que realmente es una invasión bastante grande, digamos, y requiere de muchos camiones, todo esto que te decía, el agua, las arenas, los químicos, los motores. Y además de eso, están con las luces prendidas todas las noches, generan mucha vibración, generan mucho ruido, y también tiran muchas emisiones. Eso hace que muchos insectos, animalitos que antes estaban, comiencen a migrar y empiecen nuevamente plagas que estaban controladas a aparecer en la fruta. Entonces ya tenés, por ejemplo, la carpocapsa, es una de las grandes problemas que existe acá. Se tiene bastante controlada, pero ya las chacras que están alrededor de la actividad petrolera comienzan a tener más temperatura en términos de carpocapsa. Entonces es un grave problema, claramente. Claro. No hay convivencia posible entre la fruticultura y la actividad petrolera. Uh-huh. Y es una lástima porque estamos en una provincia, me refiero a la provincia de Río Negro, que tiene una diversidad económica muy rica y que realmente esta entrada al enclave petrolero se podría evitar. Claro, claro. Martín, muchísimas gracias una vez más por charlar con nosotros aquí. No, muchas gracias a ustedes. Martín Álvarez Mulali, integrante del Observatorio Petrolero Sur, nos ha contado a propósito de este nuevo derrame tóxico que está afectando fundamentalmente a la localidad de Allen, allí en Río Negro. Recuerdo 2001, 2002, uno de los MTD, que de los movimientos de trabajadores desocupados, que más peleaba por digamos, por salirse, por desvincularse de lo que significaban los planes desde el Estado, y sin rechazarlos intentaban recorrer caminos de autonomía, eran justamente los de Allen y los de Cipolletti, más un montón de otros, pero digo, recuerdo esa zona en particular por esos procesos tan interesantes que se venían dando. Bueno, ahora están allí intentando que la actividad petrolera no les, y la gasífera, no les contamine la tierra. Mira vos.